Tenemos, como recién comentábamos, la noticia de último momento que le dieron 10 años a Julio Diego Torales. La tenemos a Mili Abate de Es Todo el Tiempo en el Tribunal de San Justo con más noticias. Hola Mili, ¿nos estás escuchando? Hola Mari. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, contanos qué es lo que estaba pasando por allá. Bueno, te cuento, acaba de terminar la lectura de la sentencia, estamos desalojando la sala. Como bien vos decías, le dieron 10 años de prisión a Julio Diego Torales con la inhabilitación de por vida para ejercer cargo de funcionario público. La verdad que acá el ambiente es de festejo, si se puede decir. Están todos muy contentos con esta condena, con esta sensación de que se está haciendo justicia y que toda la lucha que vienen sosteniendo los amigos y familiares de Luciano Arruga por ahora está llegando a buen puerto. También se rechazó la nulidad que había planteado la defensa y se hizo no al lugar a lo que querían hacer como falso testimonio a Vanessa Orieta, o sea que esa causa tampoco va a llegar a buen puerto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, clarísimo, Mili. La verdad que nos había llegado la información de ustedes por fuera del aire. Justo estábamos dando la noticia y queríamos aprovechar, ya que había un equipo tribal directamente allá, que nos cuente las últimas novedades. Esas son las novedades. La verdad que costó mucho entrar. Era una sala muy chica para 16 personas. Habíamos más o menos 50 o 60 personas, todos amontonados. Esperemos que los audios hagan saludo para poder después subirlos a la página. Ahora si se corta es porque nos están haciendo desalojar. La verdad que fue muy complejo, la audiencia empezó a la 1:00 y acaba de terminar después de haber estado más de 2 horas esperando para poder entrar. Como les comentaba, el lugar era muy muy chico para toda la gente que estábamos esperando y obviamente quedó toda la gente afuera acompañando a los familiares y amigos. ¿Se ven otros medios ahí a la vuelta, Mili? Habían varios medios, estaba la gente de InfoSus, Canal 7, Telam, Radio en Tránsito, la Red Nacional de Medios Alternativos también presente. Sí, la verdad es que había varios medios comunitarios y no tantos. Muchísimas gracias, Mili. Estaremos atentas y atentos si surgen más novedades y te agradecemos a ti. Bueno, muchas gracias y como te digo, se vive una situación de una mínima alegría en toda esta situación. Abrazo grande. Abrazo.